Volvemos al aire de La Mosquitera, al 88.1. Volvemos a salir a la calle. Allí está Julieta Arana. Esa puerta. Hay algo, Julia, que, mira, en mi casa tengo cortinas, me tengo que ha quedado muy evidente eso, que usted tiene cortinas. Y son hermosas las cortinas también. Son hermosas las cortinas. Hermosas cortinas. Pero claro que sí, yo también tengo cortinas. Bueno, Gabu, les cuento que me encuentro en este momento en la legislatura, pero bueno, hace un ratito nomás estuvimos al frente en la Plaza Independencia, donde se está desarrollando un verdurazo. Verdurazo, el quinto verdurazo que se realiza acá en Mendoza. Es por eso que estuvimos hablando con un referente de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, que nos comentaba un poco los reclamos que se vienen llevando a cabo, la situación particular acá en Mendoza, y qué es lo que se vivió después también de la represión que sufrieron compañeros y compañeras de ellos en Capital Federal. Escuchamos el audio. Muy bien. Me encuentro acompañada por Alfredo Tolava de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Mendoza, porque en la Plaza Independencia se está realizando un verdurazo compuesto por muchísimos emprendedores y emprendedoras que vienen a comercializar frutas, verduras, panificados, flores, todo tipo de productos campesinos con motivo de un reclamo particular. ¿Cómo estás, Alfredo? Contanos un poco de qué consta el reclamo. Hola, muy buenos días, soy Alfredo Tolava. Bueno, esto se basa en que somos trabajadores de tierra, pequeños productores, y que vamos a tratar de, buscamos la forma de sacar al intermediario. Y que vemos y traemos muchas cosas como verduras, zapallito, acelga, tomate, cebolla, zanahoria, morrón, todo a bajo precio, todo por 10 pesos, a que vean la gente cómo nos, quiénes son los que producen cada alimento que llega a casa. Y bueno, para que vean y comparen el precio que uno paga acá y vas a una feria o algo y comparas el precio. Más que todo hacemos eso, hacemos ver la diferencia de lo que vendemos acá. Por ejemplo, contame un poco de los precios que se están presentando hoy, como para ver la diferencia para la audiencia por ahí. Y un poquito, le estamos teniendo un poquito de uva, que más o menos un kilo y medio, estamos tratando de 10 pesitos. Tenemos un poquito de melón, que según el tamañito vendemos a 10 pesos, o si no es más grande, 20. Después tenemos zapallitos con relleno, que se dan unos 7, 8 zapallitos, que van a verdulería, te dan 3 y no te alcanza. Te damos 10 pesos, también zapallitos, acelga, todo por 10 pesos. Los morrones grandes también, tenemos un poquito en Mendoza. Ahí tenemos dos morrones, porque son de ese tamañito, como ves, a 10 pesos. Mandamos un poquito de acelga, más que todo lo que más se vende es acelga, zapallitos. Y las flores, bueno, también está incluido en esto, que también trabaja sobre la tierra. Pero más que todo traemos verduras, se bajan todos 10 pesos, todo, equivalamos todo a un kilo casi, pero es todo por 10 pesos. Vamos a hacer mención de que hace unos días atrás estuvo realizando una manifestación muy importante en Buenos Aires, donde muchos compañeros de la UTT sufrieron graves represalias. ¿Qué es lo que se estaba reclamando a nivel nacional? ¿Qué es lo que se reclama a nivel provincial con respecto a la situación de los campesinos, campesinas, la situación de los pequeños productores del agro? Y buscamos que sea un crédito blando también para el subsidio, que uno no tiene nada por ir de tierra, bajamos el precio de la luz, que más que todo buscamos eso, que lo vea el, que nos bajen el alquiler de las tierras, que está muy caro, se está yendo todo a las nubes y no lo alcanza para, y si no lo alcanza y buscamos la forma de mostrar al público lo que nosotros hacemos y producimos, vamos a dejar de hacerlo, porque de repente ya no lo alcanza la plata para pagar los agroquímicos, los venenos, todo lo que sin necesidad en eso, en semillería, en todo, en trastor, agua, luz, no lo alcanza y no, tendríamos que buscar la forma de dejar de producir. En la provincia de Mendoza creo que se produce la mayoría de las cosas, que es una buena tierra para producir varias verduras y de las cuales también estamos incluidos con la vitivinícola, vendemos un poquito de uva y todo lo que se basa para buscar los precios, que tengamos un precio redondo todo el año, ¿no? Que se entiende. Y con respecto a la situación de la familia, de la agricultura familiar, perdón, ¿cuál es la situación que están viviendo? Con respecto al momento de trabajar en el campo, se habla de una emergencia provincial, con respecto a que no hay maquinarias para poder desarrollar las tareas, con respecto al precio de la nafta. Y a nosotros lo están cobrando varias cosas, que el patrón es el intermediario acá, el que si tenemos la herramienta, la buscamos y si no tenemos que alquilarla o pagarla, buscar la forma de comprarla con el patrón. Lo que pasó en Buenos Aires es la represalia que le quitaron toda la verdura que llevaron y es lo mismo, se buscan por ellos de mostrar el precio que ellos pagan en la finca por entregarla y el intermediario lo vende el doble. Exacto. Hoy en día llega a una verdulería, ahora que acá hay ferias, y vos vas a comprar morrón y te van a dar la mitad del morrón por 10 pesos. Entonces, eso queremos sacar nosotros, el intermediario, que llegue la verdura que del que la produce a cada casa de cada uno, no que esté el intermediario vendiéndolo al doble que nosotros. Lo que debemos ver, que la gente vea lo que se paga. Esa es la diferencia que nosotros hacemos ver nada más. Y pedimos créditos blandos para poder llegar a tierras, a que podamos comprar tierra nosotros mismos y poder ir pagando a plazo fijo antes de estar pagando el alquiler de la tierra, poder estar pagando una tierra propia. Eso es lo que más buscamos, pero el gobierno hasta ahora no lo ha dado respuesta, hace un año y dos meses que estamos y no le han dado respuesta, pero seguimos una lucha y vamos a seguir así hasta que lo den respuesta, lo escuchen un poquito. ¿Es la UTT es la única organización que está convocando o son una se nuclean varias organizaciones? Y ahora estamos con la UTT, la UTT está por todo el país, sí. Como se sabe, está en La Plata, el cabecilla, todo lo que está allá, en el más grande está en La Plata, pero todos estamos en la provincia de Mendoza, hay muy pocos acá, que hay cuatro bases muy distribuidas, pero somos mucha gente, tranquilamente 400 productores, familias, de lo que se basa y vienen a mostrar lo que se hace, tanto en Buenos Aires como 18.000 familias que trabajan y eso es lo que hacemos ver, pero lo único que pedimos es crédito blando para poder ir pagando las tierras propias. ¿De qué localidades vienen? Nosotros venimos de Guaymallén. ¿De Guaymallén? Somos de Guaymallén, uh-huh. Y los chicos de La Paz son de Maipú. Los otros son de Guaymallén, de Maipú, y de esos dos distritos que estamos acá. Recién está empezando el Unión de Trabajadores de la Tierra acá en Mendoza. Uh-huh. Pero en La Plata hay... Súper numeroso igual. No olvídese, somos 400 uh-huh. familias que estamos... No venimos todos por el miedo de que el patrón. Uh-huh. Que si nos ve haciendo esto, tenemos problemas. Totalmente. No lo deja vender y traer la verdura a vender. Después, así. ¿Algo más que quieras agregar para la audiencia, para algún mensaje para las autoridades también, por qué no? Y que ojalá que escuchen esto y que vengan y comparen el precio de una verdulería o ir a la feria y venir y comprar a nosotros, que nosotros hacemos el precio popular, ya que nosotros lo están pagando en las fincas de cada uno que trabaja y que vean que nosotros no alcanzan ni para pagar. Y somos los productores, somos los que producimos el día a día de cada alimento que estás comiendo en tu casa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos entonces, Juli, uno de los trabajadores de la Unión de Trabajadores Sin Tierra en este verdurazo. Exacto, ahí estaban las palabras de Alfredo Tolaba, quien es referente de la UTT, comentando esto, se está rompiendo el miedo con los patrones. Y bueno, se está empezando a presentar los diferentes reclamos que se mantienen desde el campo, puntualmente hablando de que no hay intermediarios que median las tarifas, ¿sí? Que hayan tierras para poder ser trabajadas por quienes la trabajan y maquinarias también para poder realizar todas las tareas que conlleva la situación del agro. Bien, y después de esta represión que se llevó a cabo en estos días, ¿no?, en relación al verdurazo en Constitución. Totalmente, totalmente haciendo mención a eso. Situación que le preguntábamos cómo se habían desarrollado las concentraciones acá en Mendoza, si habían tenido algún tipo de problemas, pero me mencionaban que no, que todo tranquilo, que por lo contrario, la articulación con la fuerza de seguridad se había dado de manera amable, de manera solidaria. Parece que había sido buena, así que... Bueno, por suerte se están concentrando, van a estar acá hasta las 11:30, quizás un poco más hasta que logren vender los productos que han traído, pero la verdad, si se pueden pegar una vueltita, es muy, muy rica, se ve muy hermosa esa verdura y la verdad que precios que no se van a encontrar en otros lugares. Exacto, ¿no? Verduras sin agrotóxicos y además el precio que no es el que encontramos en esta cadena donde los peores privilegiados son los propios productores y productoras. Tal cual, Gaby. Juli, en un ratito entonces nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar en un ratito, Gaby. Muy bien, la escuchábamos a nuestra compañera trayéndonos lo que acontece en las calles.